Katy es una joven del pueblo Shipibo que llegó a la ciudad para ingresar a la universidad. Logró su objetivo y estudiará Derecho. Como habla bien su idioma, después de graduarse regresará a su comunidad para defender a su gente. Pedro es Awajún. Con mucho esfuerzo logró estudiar medicina y regresó a trabajar en el centro de salud de su comunidad. Habla el idioma de sus antepasados y aplica en su trabajo los conocimientos de medicina natural de su pueblo. Las mujeres y hombres en el Perú pertenecemos a diversos pueblos y culturas, y según eso hablamos distintas lenguas o tenemos costumbres y formas de ver la vida muy diferentes. Esa diversidad es una riqueza que engrandece a nuestro país. Es importante reconocernos como parte de un pueblo, de una cultura, y valorar las costumbres y enseñanzas de nuestros padres y abuelos como un aporte valioso a todo el país. Pero a veces algunas personas no quieren decir que pertenecen a un grupo étnico o que hablan una lengua originaria por temor a ser discriminadas. En otros casos, salen de su comunidad muy jóvenes y van olvidando las tradiciones sin que eso signifique que pierdan su identidad. Soy Francisco, pertenezco al pueblo Awajún. Conseguí la beca 18 y estudio en Lima para ser ingeniero forestal. Hablo mi idioma originario y también castellano, aunque pocas veces uso mis ropas tradicionales. Lo importante es que soy Awajún. Es necesario que esas características que nos distinguen como personas, pueblos y comunidades figuren en las estadísticas nacionales. Así sabremos cuántos peruanos y peruanas nos sentimos parte de pueblos indígenas y qué necesidades propias tenemos. Por eso, el Censo Nacional 2017 preguntará por primera vez sobre nuestra identidad étnica, es decir, cómo nos sentimos según nuestros antepasados y las costumbres que practicamos en nuestro hogar y comunidades. Tu respuesta es importante para que el Estado elabore planes, programas y políticas públicas con el debido presupuesto para elevar las condiciones de vida de todas las personas. Porque solo sabiendo cuántos somos y dónde estamos los diversos pueblos del Perú, el Estado tendrá información estadística para tomar medidas que mejoren los servicios de salud, educación, justicia y seguridad. Sí, para tener escuelas, institutos, universidades, postas, hospitales y juzgados en nuestras comunidades y en nuestro propio idioma. En el Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.